Nos vamos a Santa Fe, Serena Cicutini, ¿cómo le va en este martes 13? ¿Cómo anda usted? No te cases ni te embarques, es la consigna. Ni de tu casa te apartes. Ajá, esa es la idea. Así era. Dios, por eso yo no viajé hoy. La idea sorpresa, ¿no? Ay, pero por favor, usted porque se olvidó y era un día después, porque se peleó con medio mundo. No tomé la pastilla naranja hoy. Claro, total. El abuelo se terminó, dice, el abuelo se terminó. El abuelito se olvidó. Se tomó la pastilla y creía que era hoy y era mañana el médico. Un detallecito menor, ¿vio? Claro, menos mal que llamé, si no estaría ya pastaleando en la calle de San Jerónimo. Bueno. Bueno, ¿cómo anda usted? Cuénteme, ¿cómo anda Santa Fe? ¿Se escaparon los...? ¡Oh! Son un olor a humo tremendo. Ah, ¿qué pasa? ¿Llegó el humo también a Santa Fe, sino? Sí, la verdad que en la zona de... Vendría a ser un poco más atrás de Alto Verde, a la altura del Parque Sur TV. Depende cómo viene el viento, bastante humo. Esas esquerlitas que nosotros siempre decimos en los pasillos, en los patios de las casas. Hay bastante, no estamos iguales que Rosario, pero la verdad que un aire bastante viciado. No, Santa Fe, Rosario, digo, ha llegado al límite. No. El Ministerio de Educación ha dicho que no, los chicos no hagan actividades físicas del aire libre. ¿Qué va a hacer? Si no se puede andar ni por la calle. ¿Qué? Desgraciadamente, de acuerdo la ministra de Salud dijo, las precauciones usar barbijo, y nada más, no sé, tendría que decir la precaución. El gobierno debería hacer algo. Digo... El gobierno de Santa Fe y el gobierno de Entre Ríos, que se hacen los tontos. De Entre Ríos se hacen los tontos. Creo que, no sé si hoy o mañana, el fiscal que entiende en la causa, Kishimoto, le había conseguido una reunión a Jorge Boazo. ¿Jorge Boazo? Sí, eso nos enteramos en el día de... ¿Y qué va a hacer Jorge Boazo? No sé, capaz que le pregunta cómo sigue la causa, cómo está encausada la investigación, qué es lo que están haciendo, porque la verdad, no estaríamos viendo que hagan absolutamente nada. No, o sea, yo de acuerdo a la información que esta mañana... Estuve prendiéndole fuego, lo único que estamos esperando es una lluvia, pero tiene que ser una lluvia interesante, pero la única lluvia que puede llegar a venir... que se fue corriendo desde el día domingo, recién estamos a martes. Bueno, la lluvia pasó de largo la semana pasada, llovió en Buenos Aires, toda la zona sur de Buenos Aires, y la zona norte de Buenos Aires, y acá Santa Fe no llegó, directamente hubo una, digamos, y al menos Rosario, por supuesto, porque también hay incendios que se van produciendo en zonas, digamos, de profundidad, que ha quedado el fuego, que ha quedado, digamos, zona que la tierra está caliente, se genera nuevamente el incendio. Pero bueno, esto es una situación que no da respuesta a las autoridades nacionales, ni provinciales, ni tampoco la de cada lugar. Por lo menos las provinciales, para eso somos provincias autónomas. Económicamente no se depende de nación. Sí. Me refiero. Pero bueno, hasta en realidad no sé si usted lo ha escuchado, yo no lo he escuchado ni al gobernador ni a la ministra de Medio Ambiente. La ministra de Medio Ambiente habla por los medios rosarinos, fundamentalmente. El gobernador no. No. Y yo ni siquiera acá por la situación que hay en Santa Fe he escuchado que hable y Cagonet. Sí. Pero bueno, estamos esperando. No, yo la escuché por Radio Rosarina, Gonet. La escuché por Radio Rosarina. Sí, la situación es bastante desesperante. Dios, desgraciadamente. ¿Hubo fuga de presos ahí en Santa Fe? Sí, en la noche de ayer se fugaron tres detenidos, tres personas que están alojadas en la comisaría segunda. La que está bien enfrente del MPA, esas son las cosas extrañas que suceden aquí en la ciudad de Santa Fe, a dos cuadras de la legislatura, por General López y Saavedra. Ahí tres personas se fugaron, ya las recapturaron, dos estaban alojados en una casa vecina, estamos hablando de tres cuadras, que está deshabitada, y justamente hay un grupo de WhatsApp entre vecinos y una jovencita que estaba con su hija, que estaban las dos solas, escribe que había escuchado ruidos. Bueno, medio como que fue una alerta. ¿A dónde está ubicado eso, Celina? ¿Dónde, en qué zona es? Eso es Barrio Sur, General López y Saavedra. Anda cerca a su, de su casa. Sí, bueno, donde, en la otra casa, la otra. Ajá. Entonces, digo, era a 2 cuadras de la legislatura y viene enfrente del Ministerio Público de la Acusación. Sí. Ahí es donde se fugan estas tres personas. A 3 cuadras sobre calle Saavedra encontraron justamente a 2 de estas personas evadidas, y otros lo encontraron en Monseñor Safe, el 3400. Estamos hablando que es Monseñor Safe, esquina Avenida Freire. Bueno, la motorizada, varios patrulleros, también actuó la Guardia de Seguridad Institucional, que yo le suelo decir que es la GCI de la Municipalidad de Santa Fe, que siempre está dando vueltas por varios sectores de la ciudad. Hay varios móviles, no significa que uno esté dando vueltas por todas partes. Pidieron colaboración justamente a la GCI y bueno, lo encontraron. Y esta persona, la de que encuentran en casa de Monseñor Safe, al 3400, había dejado una mochila. Uh-huh. Pero resulta que quien ve que esta persona se cruza, justamente quiere intentar saltar un tapial de la Escuela Normal San Martín, que es una escuela secundaria, sí, que está ahí justamente en la manzana de calle Saavedra, al 17 aproximadamente. Resulta que fue el rector de la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque ya se habían retirado, pero él se había quedado en el auto, revisando los papeles, y ve justamente como una persona intenta saltear el patio de la escuela. Bueno, ahí también la hizo la policía, después empiezan a caer justamente los efectivos policiales, tanto la motorizada como el patrullero, y logran dar con estas tres personas que, bueno, fueron recapturadas. Fue una noche movidita en Presur. Estamos hablando, General López, hacia el centro. Ahí lo están detenidos y dice que hay superpoblación de presos. Pero, ¿eso hace cuánto que lo decimos? Sí. ¿Quiere que le recuerde? Sí, sí. Desde Marcelo Segundo dijo que hay superpoblación. Así es. En su momento se habían empezado a trasladar varios detenidos de comisarías. Y eso lo recuerdo porque lo he visto. Que estaban trasladando varios detenidos que eran alojados, pero bueno, también los penales que están abastados de gente y las unidades que se tienen que terminar de construir todavía no se han construido, o bien están a término de construirse, pero todavía no están habilitadas. Mientras tanto, seguimos teniendo delincuentes que terminan fugándose con la cantidad de policías que puede haber uno o dos por guardia en cada una de las comisarías. Entonces uno sale a patrullar, un grupo sale a patrullar, uno se queda en la comisaría porque tiene que mantenerse abierta y cuidar de los presos, y así mucho se puede hacer. Perfecto. Bueno, aquí estamos, ese sería el panorama desolador que es lo que enfrenta, creo que la mayoría de los ciudadanos, porque uno puede ir a Galpes y ¿cuántos efectivos hay? 20 que están, los 20 adentro, no, tienen que estar patrullando también. Sí. Y bueno, ¿y cuántos deben quedar justamente en la comisaría? No, digamos, es trabajo administrativo, acá no hay, habrá un detenido circunstancial, que lo detienen en el momento, lo llevan a Coronda, acá no hay presos en la comisaría. Por menos que sí, bueno, pero tiene que mantener la abierta. Ah, no, por supuesto, sí, está el personal, la parte administrativa es constante, desgraciadamente. Bueno, digamos, nosotros hemos tenido casos de que por más parte del sector administrativo encontrábamos la comisaría cerrada. ¿Por qué? Porque se había ido a patrullar. Y bueno, tenés que estar a hacer justamente patrullar si no había personal en la comisaría. Va cerrada, literalmente las puertas cerradas. Ah. Hemos tenido varios casos, y estos añitos, no hace 2 millones de años atrás, porque siempre la culpa la tiene otro. Pero bueno. Eso también ha pasado, me acuerdo, ahora estaba haciendo memoria, en el pozo. En el pozo se puede haber, como muchos incentivos para un barrio tan populoso, con tanta cantidad de habitantes como es. Hace 2-3 meses atrás pasó eso. Exactamente, por eso decimos, la culpa siempre la tiene el otro, la gestión anterior, y uno ya está medio harto, medio agotado, hastiado de decir siempre lo mismo. Pero es lo que sucede. Lo que pasa es que tal vez antes no lo veíamos mucho, porque tuvimos 2 años de pandemia. El gigante no se mueve. No, por eso siempre tenemos que caer y recaer en el bloque. 5 minutos, Omar, 5 minutos que peguemos lejos a Omar. Bueno, siendo pegándole a Omar, dice, De ANSAFE sostienen que los docentes trabajaremos hasta el 30 de diciembre. Lo quieren hacer laburar hasta el 20, hasta el 30 de, sí, de diciembre. Lo quieren hacer, no. Porque aparte le ponen condiciones, estamos hablando sí, de casi 30.000 pesos. No. ¿Qué le van a llegar a descontar si no un aceptan? Apriete de aquello. Vamos a escucharlo a Pedro Bayuga, sí. Que decía con respecto a esta propuesta del gobierno. A ver, sí, a ver si lo tenemos ahí, Bueno, la propuesta es muy similar a la de los empleados públicos de la Administración Central. Y en realidad no responde ni en las cosas no salariales ni en las cosas salariales como nosotros hubiéramos querido. En las cosas no salariales hay cuestiones que tienen que ver con la tarea cotidiana, pero fundamentalmente en el tema de la recuperación de los días perdidos. Desde nuestro punto de vista, hay un espíritu punitivo, sancionatorio, que no está en el caso de los compañeros de la Administración Central. Eso también es requisito para que no haya descuentos, y la cuestión salarial, bueno, baste decir que el ministro Agosto estima una inflación del 86%, y esta propuesta solo alcanza al 77%. Por lo tanto, lejos de ganarle a la inflación y lejos de responder a las necesidades de los compañeros. Finalmente, el tema de los descuentos. Los descuentos se van a realizar si nosotros rechazamos la propuesta, que es integral, es decir, cualquiera de las dos partes que rechacemos implica los descuentos de los días que hicimos paro. Y realmente sería un muy importante descuento, y creo que eso va a funcionar no como un elemento muy legítimo, pero va a funcionar como un elemento que va a convencer, entre comillas, a los compañeros de aceptar esta propuesta, que no es la mejor y que es una propuesta prácticamente a la baja. Un apriete, como se dice en el barrio, ¿no? Serena, ¿se nos cortó la comunicación? A ver, tratemos de recuperar a Serena, a ver si... Bueno, esto es lo que clavaba Pedro Bayuga, titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, que es la actitud del gobierno. Primero que ya en las planillas que digamos que se emiten a través de internet, los maestros saben cuánto van a cobrar, todo eso, ya previo al cobro, ¿no? Y notaron de que se les descontaban los días, tanto los maestros públicos como privados. E hicieron, rechazar una actitud de rechazo a esta actitud del gobierno, a esta situación que crea el gobierno. Y llama la atención que no ocurrió lo mismo con los empleados públicos que dependen de ATE y UPCN. No aparecían, en los descuentos para esos empleados públicos, pero sí para los maestros. O sea que acá hay una desidia total con respecto a la situación de los maestros. Directamente decirle, bueno, acá está, te vamos a descontar, si no aceptas la oferta, directamente va el descuento. Se habla, en algunos casos, de casi 10.000 pesos por día de cada descuento que le pueden hacer. O sea que la gente va a votar para aceptar la propuesta, aunque la chique de sueldo, ¿no? Serena, ¿qué opinión? Sí, estábamos calculando, más o menos eran 30.000 pesos los que, de no aceptarse, podían llegar a tener los descuentos. Es un montón. Yo digo que es mucho más. ¿Qué cree? ¿Usted cree que es más? Sí, es más. Son 11 días de paro. 11 o 12 días de paro. Son más. Pero bueno, pero yo lo que digo es la presión que pone el gobierno a un sector de los que pararon, no a todos los sindicatos. Claro, exacto. Bueno, por lo que tenemos entendido, aquellos asistentes escolares de UPCN no, ni siquiera se ha cargado justamente en lo que es el sistema de carga de recursos humanos del Ministerio de Educación. Eso sí, ya los docentes se lo han empezado a cargar, pero no así, por eso hay un gran descontento. Pero no solo a los asistentes sociales de la escuela, sino a ningún empleado público del hospital, de lo que significa... No, porque los asistentes escolares de las escuelas pertenecen a ATE o a UPCN. Por eso mismo... Los empleados que dependen de ATI y UPCN no se les contó, no se lo marcó dentro no, de la... No, hasta ahora no, no, es como se dice, no se le ha cargado en el sistema de recursos humanos del Ministerio de Educación. Sí se le ha cargado a los docentes. Pero hay cinismo de parte del gobierno para hacer esto. Totalmente. Eso es lo que estoy diciendo. Hay que marcar eso. En forma, digamos, apuntan a un sector para debilitarlo para y ponerlo como ejemplo, para disciplinarlo. Y al resto vamos a ver. Porque en las charlas que tuvieron, de acuerdo a cómo salieron los dos dirigentes sindicales de ATI-UPCN en la reunión, salieron bastante efervescentes, como que estaba todo perfecto. Entonces, acá en, digamos, una situación particular con los maestros y no tan así con los otros sectores de la provincia, ¿no? Sí, eso es cierto. Sí, parece más para disciplinarlo y ponerlo de ejemplo, que esto es lo que puede llegar a pasar. Bueno, sobre la propuesta justamente de los estatales, este 12% en septiembre, y esto vamos a aclararlo porque ayer estábamos en la duda, se suma al 8 pactado en marzo. Esto fue un pacto, lo que se pactó en el mes de marzo. O sea que al 12 de septiembre se suma el 8% que se pactó en marzo, el 7% en octubre, 7% en noviembre y 5% en diciembre. Todos los porcentajes están basados en los sueldos de marzo, no en el último sueldo de agosto. No, por supuesto que no, febrero o marzo directamente. No, era la pregunta de varios justamente sobre qué sueldo. Bueno, sobre los sueldos que se cerraron en paritaria, el primer encuentro de paritaria en el año. Claro. Sí, eso. Por eso mencionamos que no es sobre los sueldos actuales, este total es del 31%, si se aceptan no se descontarían los días de algo. O sea, que el aumento real que está ofreciendo el gobierno de la provincia a los docentes, en caso de aceptar, sería del 54% de marzo a diciembre, contra el 75% de inflación acumulada. Ahora yo digo, con esta situación que se va a generar ahora, en la cual... Bueno, esta situación se garantiza que no gana por goleada el próximo año. Bueno, pero es un segundo tramo de la historia. En esta situación, escúcheme, nadie va a parar más, o la gran mayoría no va a querer parar porque está amenazado de que lo van a descontar los días. Eso claro. Es lo que puede pasar también. Y la otra, que dice usted, que vayan a juntar los votos estos muchachos que están haciendo estas macanas, que salgan a la calle ellos a juntar los votos, porque para juntar los votos, para que después actúen durante 4 años jodiendo a los trabajadores, no, va a haber muchos votos en blanco, porque el peronista no vota a otro. Va a haber muchos votos en blanco. No, no tengo idea. La verdad es que no tengo idea. Bueno, que gane don voto en blanco, entonces. No importa. Yo digo que mucha gente no va a votar en contra de su partido, pues somos así. A ver, ¿cuándo fue que acá hubo una situación similar de voto en blanco? ¿Cómo? No, hubo porque hubo una orden. Hubo una orden, creo. Hubo una orden. Votar, no. Hay que ganar, no. Aunque duela. No fue así. No, eso es hace poco. Estoy hablando de la gestión de Reutemann en la inundación, más o menos. Ah, claro, donde gana Néstor Kirchner, que es la mayoría de votos fueron en blanco. Estamos hablando un 24% a nivel nacional, pues. ¿Te acuerdas? Yo lo votaba bueno, al menos. Ahí me acuerdo la declaración de Lidita Carrió que decía, acá ganó el voto en blanco. Sí, exactamente. No importa si gana el blanco, el negro o el gris. Lidita Carrió tiene que callar, se empezó a hablar de vuelta. Lo que estoy recordando son las declaraciones de ella ante una situación similar, pero con respecto al voto en blanco. Entonces, ¿quieren salir a votar en blanco? Salgan. Cada uno puede votar a quien quiera, en blanco, no ir a votar, puede hacer lo que se le da la gana. Para eso estamos en democracia y uno puede elegir o elegir no ir a emitir su voto. Y bueno, después que termina ganando mi ley, yo, ya a la iglesia. Bueno, esto es la clase de educación democrática que dejamos para principio de la No, por supuesto. Bueno, para ir cerrando la paritaria docente sobre los sueldos festivos, de acuerdo al acta que se rubricó ayer, el salario de bolsillo con FONIB, los maestros de grado en septiembre van a recibir la módica suma de 102.779 pesos, antigüedad mínima, 142.187 con antigüedad máxima. O sea, saque la conclusión con los números. Y en diciembre, lo que tiene antigüedad mínima, el que en septiembre va a cobrar 102, 102 mil pesos, en diciembre va a cobrar 114, 729 y el que tenga una antigüedad máxima 159.199 pesos. Bueno. Es un error, pero bueno, eso es lo que está ofreciendo. Mientras tanto se está llevando a cabo justamente la paritaria con salud, porque el gobierno había citado para las 17 horas en la sede del Ministerio de Trabajo a los gremios de AMRA y Citrus. Bueno, sí, la propuesta es la misma. Exactamente, sí, va a trasladarle esto que el día de hoy, justamente ayer estábamos viendo un tweet de UPCN, donde mencionaba que a partir de las 12 y por el término de 24 horas iban a estar votando justamente los afiliados a UPCN. Estamos hablando desde hoy a las 12 del mediodía y por 24 horas comenzaba esta votación de la propuesta salarial que elevó el gobierno de la provincia. Votan todos los afiliados a través de la página web de UPCN. Votan absolutamente todos en forma directa, no solo los delegados, todos los afiliados sin intermediación. Bueno. Porque normalmente, eso no lo sabía, yo que normalmente votaban los delegados solamente, en este caso votan absolutamente todos. Vamos a seguir, obviamente, de cerca lo que está sucediendo con AMRA y con Citrus, uno de los gremios bastante, bastante golpeados. Sí, Citrus. Sí. Citrus, sí. Le han descontado varias veces los sueldos, desgraciadamente. Sí. Bueno, le cuento, Sain, a través de forma virtual, declaró en contra del juez Ferraro, del fiscal Ferraro, con respecto al caso... La fiscal. Sí. El caso Oldani, que usted hacía referencia ayer por la tarde. No, es hoy. No, pero usted habló ya ayer del caso Oldani. Ah, sí, hoy fue. En realidad, Sain tenía que... A ver, el horario iba a ser de la media mañana, pero como él está en Buenos Aires, había pedido que se vea cerca de las 13 para llegar a Santa Fe. Bueno, ¿qué pasó? Corrieron el horario y tampoco llegó porque lo hizo de manera virtual a través de Zoom. Dio sus explicaciones. Hubo varios integrantes de la Comisión Bicameral de Acuerdo que también estuvieron de manera online. El único presente fue el presidente, que es el senador Joaquín Gramajo, justamente con las personas que trabajan en la Comisión Bicameral de Acuerdo, no sus integrantes, sino los empleados de la comisión. Ellos estuvieron ahí de manera presencial escuchando las declaraciones de Marcelo Sain contra lo que es esta investigación. Son varios los testigos, pero en este caso contra la fiscal Ferraro. Estamos hablando que realmente hay de todo. Perfecto. Realmente le cabe la institución. Sí, sí, no queda otra. Veremos dónde fue esa... Sí. Lo que habría que investigar con mayor profundidad, esa plata de quién era la que se sacaron de arriba de la mesa. Y eso es muy difícil de investigarlo. Sí, al menos se tiene que saber por qué se autorizó justamente que se retire. A ver, el mismo Sain criticó con mucha dureza justamente el accionar de la fiscal Ferraro. Y ojo, también criticó muchísimo a su jefe directo, que es el fiscal regional, Carlos Arietti. Lo que critica es el manejo de la causa. Obviamente que la actividad de la Comisión de Acuerdos siempre es a puertas cerradas, sin acceso a la prensa y sin a cualquier personal que no integre la comisión. Estamos hablando de que la policía había fotografiado más de $1,000,000, más de 3 millones de pesos dentro de las oficinas, también había papeles sobre los escritorios, una caja fuerte que fue abierta, y bueno, como que Ferraro difícilmente pueda no conocer alguna vez que había en su interior. Cuando los investigadores volvieron a ingresar al lugar, no quedaban rastros ni del dinero, ni de la documentación, y mucho menos de la caja fuerte. Así es. Por eso, Busato, quien es el diputado acusador, también está pidiendo que estuvieran como testigo de estos hechos, la hija de Oldani, que se llama Virginia, su esposo, que es José Luis Hernández. Ellos se negaron a declarar ante los diputados y senadores que integran la comisión, pero yo creo que más de uno está instado justamente por este tema. Por más allá que la fiscal autorizó, porque inclusive la fiscal en su escrito, que lo puede hacer, dijo que ella habilitó que vayan otra vez porque necesitaban retirar el DNI de la persona fallecida para hacer los trámites pertinentes, serán seguros o trámites privados de la familia. Pero se ven las cámaras que no retiraron un DNI, que no, es más, el DNI nunca había, había estado en duda, habían retirado un bolso, algo que llevan en un bolso lleno de documentos, una caja fuerte, que haya miles de copias de un documento de Oldani. Eso es lo demasiado extraño. Sí, pero, bueno, muy extraño fue eso. Aparte, ¿cómo? Tenemos que aclarar que Oldani era una empresa de turismo que transformaba en una cueva de dinero, concretamente. Claro, sí, ella puede responder por escrito. Inclusive ya lo había hecho, justamente cuando se la acusa dentro del Ministerio Público de la acusación, ella lo había elevado como escrito porque estaba con carpeta médica. Bueno. Bueno, Celina, y hasta acá llegamos. ¿Tiene algo más usted? Nada por el momento. Bueno, mañana... no voy a decir qué va a pasar mañana. Yo el jueves vuelvo. La despido hasta el jueves. No, se entrecorta, ¿no? No se escucha. No, digo que... Nada. No voy a decir qué va a pasar mañana. Vuelvo el jueves yo. Ustedes mañana, digamos, vuelvo el jueves. Nada más que eso voy a decir. Bueno, quedamos así. Mañana saldremos otra vez, que sea o no esté, y el jueves nos reencontramos. Lo mejor para usted. Lo mejor para usted. Disfrute la tarde de Santa Fecina. Con humo y todo. Buena jornada para todos. Ahí estamos. Señor Ejecutivo, con toda la información.